Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho. Tocar algo, que hay un saxo, tío, va a tocar.